Hubo un tiempo en el que todo era un coñazo. Hasta que nació Soul Kitchen. Hello, yo soy. Todos los viernes en Agora Soul Radio. La mejor música negra. Soul Kitchen. A las 10 de la noche. Buenas noches, bienvenidos otro viernes más a un nuevo programa de Soul Kitchen, programa dedicado a la música negra y que esta noche hemos titulado La Batidora, ya que cada uno de nosotros hemos hecho nuestra propia mini selección de música. Mi selección está compuesta por artistas jamaicanos y empezamos con un legendario cantante de las raíces del reggae, Ora Sandy, con uno de sus principales éxitos de principios de los 70, que se llama Skylarkin. Así empieza el gazpacho Vero en el 1, la versión 1.4 de esta batidora de 4. Yo soy Gerardo y ya están sentados en la mesa todos los cocineros que todos van a hacer pues gazpachos, bisichuas, todo pasa por la batidora. Una cosa así de mezclarse. La bisichuas. La bisexual. La bisexual. El gazpacho y la bisexual. Yo soy Gerardo. Yo soy Javi. Yo soy Daniel. Y yo soy Vero, que ya me habéis escuchado. ¿Y con qué más nos vas a deleitar en tu batidora de hoy? Bueno, pues el siguiente va a ser Tony Rebel, A mí personalmente me gusta bastante porque mezcla influencias del reggae clásico con estilos más, más modernos. Y el tema que vamos a escuchar es Ya by My Side. Tiene un nombre de rebelde, rebelde, este Tony Rebel. Empezó con mucha rebeldía, pero dejó de serlo tanto. Ahora es Tony semi-rebel. Tony, voy de rebel. Rebeltillo, Tony Rebel. Vamos a darlo. If Jah is by my side, I won't hide. No, I won't hide. Boom, boom, boom, this a tune ya. Boom, boom, boom, this a tune ya. Boom, boom, boom, this a tune ya. Boom, boom, boom. If Jah is standing by my side, then why should I be afraid? Pestilence that crawleth by night. If Jah is standing by my side, then why should I be afraid of the pestilence that crawleth by night? Your best you try to harm my and I, they meant to kill, but I love you still, cause you are here to make prophecy fulfilled. It's your will. Seguimos con otro artista muy reconocido en el mundo del reggae y del dancehall, es Junior Kelly. Empezó a grabar con 16 años y desde entonces no ha dejado de seguir grabando. En sus canciones incluye muchos temas relacionados con la justicia social y la canción elegida es Ya Ya Lives On. Ya Ya Lives On. Yeah. Ay, nos está haciendo mover el muyengue a lo dancehall, pero ya te vale. Your blessings, yeah. Yeah. Respect, brother. No member say. Respect, sister. We're all flesh and blood, your creator's heart. Oh, yes, we're all Jah's children. Temazo que nos pone Vero. ¿Con qué seguimos o qué tenemos que decir de Junior? ¿Con qué? No, seguimos, acabamos con mi selección. Que le den a Junior ya. Que le den ya. ¿Para qué vamos a hablar de Junior si...? Es que me quedan todavía... Es un tema, pero este son artista? Tres. Venga, nada. ¿Cómo que es un tema, pero son tres? ¿Qué clase de truco es esto? Es un tema en el que colaboran tres jamaicanos. Además, tres jamaicanos con mucha fuerza son Capleton, gran artista del reggae y del dancehall. Respect. Principalmente. Y dos de los hijos de Bob Marley, en este caso Damian y Stephen Marley. Stephen es hijo de Bob y Rita y empezó con 14 años, que ya era parte del grupo de Ziggy Marley. Creo que el grupo se llama Ziggy Marley and the Melody Makers, que sí, eran Melody Makers. Con tres de sus hermanos, con los que ganó tres Grammys. Y bueno, ahora hemos dicho que aquí el Grammy no cuenta no nada. Pues, los Grammy no cuentan, pero bueno, los hago yo en tres días. Tiene tres y el Damián, que va después, también tiene otros tres. Pero a mí me los han criticado hasta morir. Uy, sí, mira, aquí hay Grammy. Yo sigo diciendo que los Grammys tienen su aquel. Venga, no, su aquel es la en donde compiten. Claro, o sea, bueno, Shakira se lleva su Grammy a la calle. Depende de qué sean los Grammys. Lo sentimos, Vero. Nada. Bueno, pues ahora continúa su carrera en solitario. Ha colaborado también como productor en todos los trabajos de su hermano Damian Marley, con el que canta la canción que vamos a poner. Y Damian es hijo de Bob Marley también, pero no con Rita, sino con... Es el único hijo que tuvo con Cindy Breakspear, que es la Miss Mundo en 1976. Oh, para quien está dedicada a ese Is This Love, Is this precisamente. Love. Y...

in blocks and piles. Life is one big road, miles on top of miles. So blessed be the soul that always remains a child, when most people don't even smile. But there's a natural mystic blowing through the air, so keep it realistic and always be aware. The truth is crying out and it's so loud and so clear, but most people won't even hear. Spiritual pollution. Hasta aquí ha llegado mi selección de artistas jamaicanos, artistas que he tenido ocasión de ver en directo y que a mí personalmente me han dejado impresionada, así que espero que también vosotros los hayáis disfrutado. Buena música, buena música. Pero la pregunta es, ¿los has visto en directo pero chocaste con ellos? No llegué a chocar, pero, no necesito tanto. Es el reto, Vero. Bueno, os dejo con la selección de Javi. Ahora volvemos. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were big and you had bad treats. Aquí comienza mi Soul Kitchen con este tema que no sé de quién es. Pone que es de Bob Marley en todas las versiones que he visto, pero no es de Bob Marley ni de coña. Obviamente que no lo es. Yeah. Bad boys, bad boys. What you gonna do? Yo. Bueno, estos chicos malos van a poner ahora mismo un tema de Joe Hicks, un artista de reggae de los años 50, el padre de muchos músicos del reggae. El padrino. Y luego vamos a hablar un ratito de él. ¿O no? ¿Pero cómo se llama? Joe Hicks. Bueno, vamos a hablar ahora de él. Se llama Come On Home, sí. Este artista, se puede decir que se le debe mucho a... El reggae le debe mucho a este artista porque fue profesor y mentor de Bob Marley and the Wailers. Bueno, de Bob Marley, de Peter Tosh, de Bunny Wailer. Bueno, de hecho, se conocieron gracias a él porque eso era su profesor y mentor. Y bueno, vamos a poner el tema este, Come On Home, que está muy guapo. Baby, come on home. So long I've been alone. I've tried to do my best, giving you happiness. Kissing another man could be a change of plan. And then you close your eyes, that came to me with great surprise. So if you love me true, all you have to do is come on home. Come on home. If it's a change of plan, I'll try to understand. If it's a change of plan, I'll try to understand. Don't let me cross your mind if I must stay behind. Don't let me cross your mind if I must stay behind. Oh, but if you love me true, all you got to do is come on home. Baby, come on home. been alone. I've tried to do my best, giving you happiness. Kissing another man could be a change of plan. And then you close your eyes. That came to me with great surprise. So if you love me true, all you have to do is come on home. Baby, come on home. You know that words can't express the way I feel about you, baby. Grande, Joe Higgs. Para los muy frikis os habréis dado cuenta de que tiene la voz muy parecida a Peter Tosh. Es un, del timbre, sí, seguramente. Es un gran vocalista. Más que grandes músicos este grupo, es su voz. Porque este, la verdad es que está currado. De música está muy chulo este tema, pero otros temas son más rancietes. Hay que decir pero que... Pero su voz siempre... Él fue mentor principalmente de cómo cantar, ¿no? Más o menos. Sí, sí, sí. Vocalista. Vocalista. Bueno, ahora dejamos a... Al señor Higgs. Al señor Higgs. Mr. Higgs. Y vamos con Israel Vibration, que ya lo hemos puesto, estos grandes. ¿Y para qué añadir más? ¿No? ¿Cómo se llama el tema, por ejemplo? Se llama We Are The Rasta. Oh yeah. We Are The Rasta. Protected Temazo by the Master. En Soul Kitchen. Say world leaders getting white. Blood is flashing, running down 10 miles. Yeah. Bloody night, bloody river. Yeah. Oh, yeah. We are the Rasta. Bow down yourself, great men of earth. 'Cause you are lower than the very dirt. Give up your heart to the Creator. Or else your troubles will be greater. Yeah, yeah. Whoa, yeah. Whoa, whoa, whoa. Yeah, yeah, yeah. And Rasta, huh? Why we getting all the fight there? Got no time to look for her. We are the Rasta. Don't want to turn in a pillar of salt. No way. We no, are the Rasta. No way. Our sin shall be taken away. We are the Rasta. And our filthiness forgotten. Just say yeah. Didn't abandon all his children. We are the Rasta. Jah will destroy all those who try. We are the Rasta. Y la tira así. Vamos, Lumumba. Esto es grande, boludo. Vamos, pibe. Yeah. Justicia para el pobre. No sirve que ahorre. Acá estamos y no nos vamos. No digas que tenemos que callarnos. Y esta vez vas a escuchar a los que no podíamos hablar. Tu justicia ciega no sirve para nada. Sin amor no se puede crecer. Los que esperamos ya nos cansamos de lo mismo una y otra vez. Nosotros sabemos sufrir. Nosotros supimos reír. Nosotros vamos a hablar. Escucha a Lumumba, grupazo de reggae, ¿a que sí? ¡Qué tema! Esto es... Oh. ¡Qué felicidad! ¡Qué grandes juergas de Lumumba hemos tenido, ¿eh? En cualquier parque, con cualquier... Hace tiempo ya, pero... Litrona en la mano. Creo que nuestra audiencia lo ha podido comprobar cuando le han reventado los tímpanos. Sí, lo cierto es eso. Nos hemos venido arriba, era imposible. Este grupo surge a raíz de la separación de Todos Tus Muertos, que es un grupo que vamos a escuchar ahora también. Grandiosa borrachera también, hablando de borrachera. Yeah, estuvimos en un concierto. Vaya conciertazo. Que no chocamos con ellos. Pero no chocamos con el resto de la gente que había en el concierto, ¿no? Efectivamente. Hubo buen pogo, ¿a que sí? Yo tuve que salvar a Vero. Sí, sí, menos mal. Qué grande. Pues este grupo empezó en el punk, muy punk. ¡Muy punk! Y empezó a atender luego al reggae. Y llegado el momento de que querían mucho reggae, sobre todo el cantante Fidel Nadal. Estaba profundizando ahí en el rastafarismo. Sí, el resto del grupo prefería el punk y pues se separaron. Y entre medias de Fidel Nadal en el solo, en solitario, fundó Lumumba, que es este grupo que hemos escuchado. Bueno, y ahora que vamos a poner Todos Tus Muertos, ¿no, Gerardo? Bueno, tenemos otra cosa argentina, yo no sé. Vamos a acabar. No, Todos Tus Muertos. Vamos a acabar con el punk, si quieres. Muy punk. Bueno, pues tú mandas. Vamos con el White Chocolate. Vamos con el White Chocolate argentino de hoy. Bueno, pues vamos a poner a Sumo, tampoco nos vamos a extender aquí. Pero Sumo de naranja, Sumo de limón, Sumo de mango. En definitiva, Sumo. Yeah. Mucho argentino, mucho argentino. Sí, mucho argentino, me acabo de dar cuenta. Lo que pasa es que estos argentinos son grandiosos. Son bastante negros. Este grupo está muy gracioso, la verdad es. De aquí salió Lo Dividido, ¿no? Lo Divididos. Sí. Hay mucho que hablar de los Sumo. Pero Sumo sí, hay mucho que hablar. Sobre todo de su cantante, Luca Prodan, que era un gran músico y un desfasado de la vida. Un italiano. Bueno, es italiano, irlandés, turco, chino. Y afincado en Argentina. Exacto. Fue a Argentina a desintoxicarse de la heroína y bebió. Y la lió. Y montó un grupazo de reggae, Sumo, que vamos a escuchar ahora. ¿Cómo se llama? No Tan Distintos. Pues que dice, este tema dice Waiting for 1989, pero no llegó a ese año. El pobre hombre murió en 1987 debido a esa vida que llevó. Al cambio de vida en Argentina. Pues vamos a escuchar este No Tan Distintos. De los Sumo, ahora vamos con Todos Tus Muertos. En esta época que os he dicho que bastante punkorros, gente que no, hay gente que no quiere ser como otros. Temazo de los Todos Tus Muertos con el que nos vas a deleitar enseguida. Empieza así, con una ambulancia, sirena, policía. Policía, más bien. Siempre la policía, siempre. Que viene Rod Stewart. La policía tiene que evitarlo. No. ¡Que dicen, tienes que estudiar. Gente que te dice, tienes un problema existencial. Gente que no. Gente que no. Gente que no. Tus viejos te molestan, te quieren ver triunfar. Te quieren bien arriba en la escala social. Te llenan bien las bolas, te quieren mandar. Vos solo querés mandarlos a cagar. Gente que te escucha, gente que no. Gente que te banca, gente que no. Gente que te invita a su casa a dormir. Gente que te deja en la calle morir. Y vos, si vos no mires al costado, no te hagas el pecado. No te creas que le hablo al de al lado, porque te hablo a vos. ¿Quién sos? ¿Qué carajo estás haciendo con tu vida? ¿Qué carajo vas a hacer con vos? Eres el policía, eres el policía, eres el policía. Eres el policía, eres el policía. ¿Quieres ser policía? Yo no. Hasta aquí mi selección musical. Os dejo con la de... La. Dale al temazo ese de... Señor Daniel, es su turno. Hey. Sí, es buena entrada de turno. ¿Me podrías poner lo que hemos preparado antes? Rewind Selecta. Tenemos aquí a un sobreexplotado señor Lawens locutando y haciendo cosas, pero hoy no. Bueno. ¿Con qué vamos a cocinar hoy? Bueno, el programita este que estamos haciendo con mucho sabor, yo he intentado seleccionar música que... Selecta. O una me ha gustado mucho, como lo que voy a poner ahora. O... básicamente, se debe escuchar, porque Raúl Midón, por ejemplo, que es el siguiente que vamos a tener. Esto que estamos escuchando, por ejemplo, dejar un poquito ahí. Yeah. Es un grooving de Richard Bona. Acojonante. Richard Bueno. Richard Bona. Nigeriano de pro que hay que escuchar. Molto y hay que ver. Bona. Bueno, vamos con lo que os estaba contando un poco. El artista que vamos a poner ahora lo pongo a propósito de la entrada que he tenido, porque buscando precisamente canciones de Raúl Midón he encontrado que ha colaborado con gente como Richard Bona. Con gente como Chick Corea, con gente muy buena gente de la música, porque básicamente es un niño prodigio. Bueno, es un niño prodigio, es un artista muy completo, porque consigue con una guitarra y una voz ser un hombre orquesta, pero con mucho estilo y con mucho gusto. Incluso toca la trompeta con los labios, que parece que está tocando la trompeta. El tema que vamos a escuchar tiene un tinte un poco Rod Stewart, ¿no? La policía. Un poco popero, o sea, un poco no vamos a clasificarlo como popero, pero... La policía de ronquidos viene a buscar a Rod Stewart. Tiene un tono alegre. Entonces, yo creo que vamos a ponerlo en Netis y luego seguimos. Tono alegre, ok. Bueno, antes de nada, espera. Déjalo así de fondo. Yeah. Este Raúl Midón es invidente desde la incubadora, porque tiene un hermano gemelo. Y una manera muy curiosa de tocar la guitarra. Si podéis verlo en YouTube, miradlo. Raúl Midón, el tema se llama... Madre mía, ¿cómo se me ha podido llamar? State of Mind. State of Mind, yeah. Cierto. Se le ocurrió un día en Nueva York, lluvioso, cuando se mudó desde Nuevo México, desde donde ha vivido y nació. And I wanna be rich, I wanna be happy, and live inside a love that shines bright enough to last a lifetime. I wanna be rich, more than a fantasy, ride the winds and climb, 'cause it's all a state of mind. It's all a state of mind. Yeah. It's all a state of mind. wake up in the morning and I turn the pages. Don't understand what's going down. Everybody's acting so outrageous. It's gonna take a lot of love to turn things around. I'm just a man trying to find the reasons why I stand. Took some time to realize that I am what I am. And I wanna be rich, I wanna be happy, yeah, and live inside a love that shines bright enough to last a lifetime. I wanna be rich, more than a fantasy, ride the winds and climb, 'cause it's all a state of mind. Eso que oís no es una trompeta, es su, son sus labios. Troubled times lead to healing times. I was sad, now I'm feeling fine. It's a taking and a giving that makes this life worth living. Makes this life worth living. I wanna be rich, I wanna be happy, and live inside a love that shines bright enough to last a lifetime. I wanna be rich, more than a fancy, ride the winds and fly, 'cause it's all a state of mind. Oh, live inside a love that shines bright enough to last a lifetime. I wanna be rich, more than a fantasy. Ride the winds and climb, ride the winds and fly, 'cause it's all a state of mind. Bueno, hasta Hola. Ahí I wanna be, I wanna, I wanna be, I wanna be, I wanna. Hasta que dejo de I wanna. Temazo, Dani. I wanna. Bueno, vamos a seguir con un poco de blues para mover el culete. Con un clásico. Con esto sí que vais a mover el culete. Puyanga. Porque para mí este es uno de los blueseros, para mí personalmente, hay tantos blueseros como para querer elegir. Para mí es uno de los preferidos porque yo tengo un puntito de blues Texas que me gusta mucho, de ahí Stevie Ray Vaughan y toda la compañía, pero es que Gate Mouth ha aportado mucho al blues de Texas. Boca Puerta. Boca Gate Puerta. Y lo aporta porque no solo es guitarrista, es otro multi-instrumentista como Raúl Midón, pero en este caso llevaba la raíz del blues. Yo tengo una cosilla que decir de Clarence Gate Mouth Brown. Que no sé si la gente lo recordará, pero cuando el huracán Katrina y lo que destrozó en Nueva Orleans, sí, todos esos daños que se produjeron, uno de esos daños fue la casa de Clarence Gate Mouth Brown, que tuvo que ser, se desplazó dentro de Texas para poder sobrevivir como tanta otra gente. Y murió a los pocos días. Yo creo que murió de pena, ¿eh? Es mi principal particular visión de lo que le pasó. Bueno, también tenía cierta edad. Pero es verdad que se murió poquísimo después. Yo a este hombre, va a sonar un poco ñoño, pero le escribí una carta en su página, porque me estaba gustando tanto lo que escuchaba de él que me metí en la página de Clarence y había un sitio donde podías dejar un comentario. Y dejé un comentario y dije que gracias por es el blues que dejaste, porque realmente me ha hecho pasármelo muy bien y bailar en mi casa. Yo cuando escucho una canción de este estilo es que me pongo a bailar. Sí, señor. Así Dani, que dale, chuchu de boogie. With a pack on my back, a crowd of transportation in the back of a hat. I love to hear the rhythm of the clickety-clack, hear the lonesome whistle, see the smoke from the stack. Pal around with Democrats, fellas named Mac, take me right back to the track. Track, choo-choo, choo-choo, the boogie, woo-woo, woo-woo, the boogie, choo-choo, choo-choo, the boogie, woo-woo, woo-woo, the boogie, choo-choo. Choo-choo the boogie, take me right back to the track, track. destination was the least of the light. We need some conversation to get back in the flight. You take the morning paper from the top of the stack and read the situation from the front to the back. The only job that's open, need a man with a knack. Put it right back in the rack. Jack, choo choo, choo choo, boogie, woo woo, woo woo, the boogie, choo choo, choo choo, the boogie, woo woo, woo woo, the boogie, choo choo, choo choo, the boogie. Take me right back to the track. We're gonna settle down by the railroad track. Live the life of Raleigh in a big town shack. So when I hear the whistle, I can peep through the crack and watch the train rolling when you fall in the shack. I guess I love the rhythm of the click of the track. So take me right back to the track. Track, choo choo, choo choo, the boogie, woo woo, woo woo, the boogie, choo choo, choo choo, the boogie, woo woo, woo woo, the boogie, choo choo. Wow, wow, wow. Vaya bailes. ¿Qué? Absurdos que nos ¿qué os ha parecido? En un momento. Hombre, es que esto es para bailar, para mover. Vaya el bullengue, como diría Jera. Vaya fiesta. Ayer me lesioné jugando al fútbol y aún así estaba bailando. Tú te pasa por no calentar, ya lo hemos golazo, hablado. Golazo del Jera. No se puede, no se puede. Se lesionó, pero golazo, ¿eh? Pero por la escuadra, que sí, Jao. No, pegaba al palo, macho. El portero no pudo hacer nada. Sí, No pudo hacer nada porque además tenía un giro. Estiró, la tocó, pero no. Nos da igual. Nos da igual el fútbol. O sea, ahora mismo. Bueno, ¿qué pasa? Fue un golazo. Bueno, está bien. Esto que era Clarence Gatemouth. Boca puerta. Clarence boca puerta marrón. Y pasamos ni más ni menos que a Oscar Peterson. Es un cambio un tanto radical porque vamos un poco hacia el jazz, pero hacia un jazz también bastante movidito. Quería ver, pues, al final he conseguido poner el tema que quiero poner. Bueno, Oscar Peterson, tampoco quiero aburriros, que os aburro mucho. Oscar Peterson es otro de mis jazzistas favoritos. O sea, un negro con mucho gusto. Y con 10 dedos como 10 porras. O sea, y lo tiene una peculiaridad que en este tema creo que sí que se escucha, que siempre hace como un moaning de los negros, que está como cantando la canción por encima de lo que está tocando, siempre. Y siempre se cuela en todas sus grabaciones y le da un punto ahí de calidez brutal. Y luego, por otro lado, en esta grabación, es una grabación que está muy bien hecha, toca con Joe Pass, el gran guitarrista blanco. Oh, yeah. Y con su cuartet en, si no me equivoco, en Tokio, 1987. Y yo creo que adelante. Raining Blues, un tema que tocó en su momento, un mítico tema. Thank you. No, sube la canción. Mira qué despedida. Sube. Oh yeah. Música negra, sí señor. Muy bien elegido. ¿Te ha gustado, señor Gregorio? Me ha encantado. Venga, Dani, despide que me va a tocar ya. Vale, le dejamos con el señor Lagwens y su selección musical. Que... Ascolti, enhorabuena, Dani, muy buena selección. Sí, gracias, señor Javier. Bueno, dejemos ya de chuparnos las pollas. Y vamos con... Dijo el señor Lobo. Y vamos ahora con Muta Baruca y This Poem, con lo que comienzo mi selección en La Batidora. This poem shall speak of the wretched sea that worships these shores. Of mothers crying for their young, swallowed up by the sea. This poem shall say nothing new. This poem shall speak of time, time unlimited, time undefined. This poem shall call names, names like Lumumba, Kenyatta, Nkrumah, Hannibal, Atherton, Malcolm, Garvey, Haile Selassie. This poem is vexed about apartheid, racism, fascism, the Ku Klux Klan, riots in Brixton, Atlanta, Jim Jones. This poem is revolting against first world, second world, third world, division, man-made decision. This poem is like all the rest. This poem will not be amongst great literary works, will not be recited by poetry enthusiasts. It will not be quoted by politicians or men of religions. This poem is knives, bombs, guns, blood, fire, blazing for freedom. Yes, this poem is a drum. Ashanti, Ma, Igbo, Yoruba, Nyabingi warriors, Yahuru, Namibia, Yahuru Sweto, Yahuru Africa. This poem will not change things. This poem needs to be changed. This poem is a rebirth of a people, a rising, awakening, understanding. This poem speaks, is speaking, have spoken. This poem shall continue even when poets have stopped writing. This poem shall survive, you, me. It shall linger in history, in your mind, in time, forever. This poem is time, only time will tell. This poem is still not written. This poem has no poet. This poem is just a part of the story. His story, her story, our story. The story is still untold. This poem is now ringing, talking, irritating, making you want to stop it. But this poem will not stop. This poem is long, cannot be short. This poem cannot be tamed, cannot be blamed. The story is still not told about this poem. This poem is old, new. This poem was copied from the Bible, your prayer book, Playboy magazines, the New York Times, Reader's Digest, the CIA files, the KGB files. This poem is no secret. This poem shall be called boring, stupid, senseless. This poem is watching you trying to make sense from this poem. This poem is messing up your brains, making you want to stop listening to this poem. But you shall not stop listening to this poem. You need to know what will be said next in this poem. This poem shall disappoint you because this poem is to be continued in your mind. In your mind. In your mind. In your mind. Con el señor Muta Baruca comienzo mi selección por una sencilla razón, porque resume bastante bien culturalmente qué es este programa que hacemos Soul Kitchen y cómo estamos sacando ahí la raíz africana de nuestros corazones, porque está ahí, porque estaba ella. Que no es encontrar, que es descubrir, recordar, por así decirlo. Y vamos a ir con raíces puras, en concreto con el señor Oza Turner, que es uno de los pocos que hacen que sobreviva esta tradición la música de tambores del Mississippi. Y esto es blues, pero roots. Station Blues. Oza Turner. Thank you. dream. Work on God hard, but now she gone, and I don't worry. Sitting on top of the river. It happened day, I didn't know your name. Why should I worry? He's all in pain, but now she gone, and I don't worry. Sitting on. Señor Otta Turner, fallecido en 2003, fue el que ha conseguido que llegue hasta nosotros esta tradición de la música de tambores, ya casi desaparecida. De hecho, es su familia la que la continúa y se caracteriza por ese ritmo de percutivo constante, siempre de fondo, y pues también por esa flauta de caña que el señor Otta Turner tocaba así. Curiosamente, tanto el tipo de flauta como el tipo de percusión de esta música es común a la que se produce en la costa oeste de África. Es decir, está muy muy cerca de la raíz. Y aparte es un temazo. Bueno, ese slide. Escurridillas de slide. Y hay que decir que el señor Otta Turner llegó a mi vida de la mano de otro grande, de Corey Harris, en el documental Feel Like Going Home. Y ahí juntos, tanto Corey Harris como Otta Turner tocaron este Lay My Burden Down, un mítico espiritual, cuando dejo mi carga en el suelo. Gran traída a Soul Kitchen. Tocándose ahí la caña. En el porche, se toca la caña. Tocándose la caña. En el porche. Chavales, me bajo por las pizzas. Esto es un temón. Unas pizzas en directo. Que van a venir. Glory, glory, hallelujah. When I live. Hallelujah. When I lay my burden down, I'm going home to be with Jesus. When I lay my burden down, I'm going home to be with Jesus. When I lay my burden down, glory, glory, hallelujah. When I anything wrong with it, I don't see. I think it works. It's working all right. Decía, le decía a Ota a Corey Harris que si había algo incorrecto en esa canción, que él no se lo veía por ningún lado. Os decimos esto en el momento en el que estamos solo tres de los cuatro cocineros en la mesa, porque hemos mandado a uno a por pizza. Menos cocineros estamos hechos. Porque hoy en Soul Kitchen no solo vamos a cocinar temazos crujientes y deliciosos. No es lo único que vamos a cocinar. Que nos vamos a zampar. Porque ya tanto hablar de comida y de símiles y metáforas culinarias, pues a uno le entra un hambre. Realmente porque siempre tenemos hambre haciendo el programa. No sé por qué. No sé por qué será. Será porque es tarde y no nos da tiempo a comer porque estamos ahí preparando el programa. Yo venía cenado, pero bueno, será por algo. Pues mira, así para ir abriendo boca lo que Javi viene con las pizzas, ¿qué te parece si te pongo un And the Wind Cries Mary? Ay, creía que me ibas a decir un destornillador. Pues no estaría mal un destornillador como el que se llamaba Jimmy, uno de nuestros troncos a los que agarrarnos cuando hacemos Soul Kitchen. Un negro raíz. Negro y zurdo. Un zurdo loco que hizo un temazo del que os hablaremos ahora. Yo creo que lo suyo es que mientras tanto lo vayáis escuchando. And the Wind Cries Mary, The Jimi Hendrix Experience. After all the jets are in the boxes, and the clowns have all gone to bed, you can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red, and llegó las pizzas. A broom is drearily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. And the wind, it cries very. Grita a María. Estamos sonando aquí, que es mi penúltimo tema. Oye, aquí comentando, ya que Estábamos hablando que es que la gente cuando ve que le añadimos en Facebook ve que le añade un huevo. Un huevo frito, que está muy bien, es de cocina, pero nuestra imagen corporativa hasta el momento es un huevo. Un huevo frito. Bueno, y una fanquera. Me importa un huevo. Y chupándose el dedo. Claro, pero la gente dice, mira, un huevo, pues a ver qué es esto, ¿no? Pues, seguro, no, sí. A mí me parece bien que hayamos ido por el huevo. Le es podemos añadir unas patatas, podemos ir modificando sobre esto e ir poniendo ingredientes, si queréis. Hablando de ingredientes, me he comido la porción de pizza más rápida de la historia, Javi. ¿Cómo? Ha llegado... respirado la pizza. A los 10 segundos, me he comido una porción así en lo que escuchábamos a Jimmy. Sí, pero eso es un poco como siempre, porque tiene la manía de... De quemarse. De la ansia, le puede. No, pero entonces automáticamente tiene que sorber hacia adentro para que no quemarse el paladar. Con ese sonido. Es un poco tortuga ninja. También, bueno, ya contaremos más curiosidades. Absorbe la pizza. Engullí una porción y eso me dio fuerzas para presentaros mi último tema del día y el último día en general, que es... Un Basque Chocolate. Basque Chocolate. Sí. Oh. Voy a poner a los Basque Duff Foundation. Muy grandes. Chocolate fundí. Me ha venido un regomello ahora. con un tema homenaje a otro grandioso del Duff, que es Augustus Pablo. Este Memories of Augustus Pablo de Basque Duff Foundation. Mi White Basque Chocolate, mi chocolate vasco de la semana. De la semana. La semana que viene habrá otro. Así que ir preparándose. Pachilari. El próximo día el Sarri Sarri puede estar sonando. Cortolari. No estaría mal. No estaría mal poner el Sarri Sarri. De momento. Sarri Sarri, viva. Hasta que llega mi selección, vamos con Basque Duff Foundation con su Memories Temón. Of Augustus Pablo. Dale que viene el de la basura, corre. Temón. Basque Chocolate. Bat. Bi. Iru. Iru. Iru. Iru. Iru. Iru. Batidora, el episodio número 11 de Soul Kitchen, que acaba con este chocolate vasco, esto Memories of Augustus Pablo. Ha sido un programa curioso, ecléctico, donde los haya. Dinámico. interesante en todo caso. A mí, espídico. Diferente, ¿no? Espídico. Racatústico. Hemos llegado aquí un poco espídicos. Sí, un tanto. Nerviosos por hacerlo bien. Estábamos ahí un poquito estresados. Pero sobre todo divertido, ¿no? No, yo me lo he pasado bomba, ¿eh? La verdad es que tengo ganas de acabar ya para comerme esa pizza. Dale. Oye, que la gente nos escriba a qué mail. Por sí, favor, escribid sol.kitchen.agora@gmail.com y que nos sigan en Twitter. Y estamos en Facebook. Hombre. Estamos en Facebook. Hemos como, agregado como a. Como hemos a dicho todo antes, si os añade un huevo, poner un huevo frito en vuestra vida. Sí. Viva la caloría negra. Joder, si nos escucháis escribir, hombre, por favor, para que a ver qué os parece el programa. Mandar ahí un. Seguid al huevo. Seguid al huevo. El huevo. ¡Nos vamos! Hasta Luis. Agur, que es de yogur. Viernes, 10 de la noche. Despierta con Sol Kitchen en Agora Sol.